que nosotros debemos ser siempre agradecidos. A pesar de que venga el mensaje contaminado, con muchas cosas de idolatría y broma, debemos ser agradecidos porque ese mensaje permitió que nosotros pudiéramos adentrarnos dentro de la palabra de Dios. Y siempre tenemos que referirnos a nuestros hermanos cristianos como hermanos en el amor, porque si algo que nos une es Yeshua, es Jesucristo para ellos y Yeshua para nosotros. Pero si hay algo que nos une realmente, es justamente ese amor por el Salvador del mundo. Y por Hashem, por supuesto, también, primeramente. Pero esas corrientes mesiánicas que en su momento llegaron, o las personas cristianas que empezaron en el camino mesiánico, en el camino de la Torá, por decirlo así, lo tomaban como una trinchera para tirar piedras al cristianismo, ¿no? Creo que hay un verso o un dicho que justamente del Talmud que dice: nunca tires piedras al pozo que te dio de beber, ¿no? De beber. Entonces, muchos usan esa trinchera como para acusar el cristianismo, que si están en idolatría, que si están perdidos, que ese mensaje no está bien. Unos han sido llamados para un camino, otros han sido llamados para otro camino. ¿Okay? Y siempre debemos ver a nuestros hermanos cristianos con mucho amor. Ahora, porque yo hago que puede haber una diferencia aquí. Porque la doctrina del cristianismo mayormente se basa en los 10 mandamientos. ¿Correcto? Los 10 mandamientos es como, estos son los mandamientos que mandó Dios. ¿Okay? Y no hay más. Los 10 mandamientos. Estos son los mandamientos que mandó Dios. Y entonces se aprende los 10 mandamientos. Eso es lo que se enseña en la mayoría de las congregaciones cristianas. ¿Okay? Y después se escudan, por decir, de una forma de protección, entre comillas, doctrinal, de decir que todo lo demás era para los judíos. ¿Okay? Pero resulta que esta mishpatín, estos decretos que manda el Eterno, es desglosar los 10 mandamientos, pero detallados. ¿Okay? Porque, ¿cómo tú amas a tu prójimo? ¿O cómo tú amas a Hashem? ¿O cómo tú guardas Shabbat? ¿Cómo tú lo guardas? Una cosa que tú dices, bueno, te acordarás del día de Shabbat y lo guardarás. Honra a tu padre y a tu madre. No codiciarás lo de tu vecino, la mujer de tu vecino, lo que él tiene. No matarás, no robarás. No levantará, no levantará falso testimonio, no usará el nombre de Hashem en vano, no hará imagen de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora, ¿cómo yo voy a saber en qué parte de mi vida o bajo qué camino voy a estar quebrantando o no quebrantando uno de estos? ¿O de qué forma los debo cumplir? Porque el gran detalle es, con respecto a esta parasha, es que muchas veces dicen, no, pero es que son muchos decretos, son muchas leyes, son muchos mandamientos. No, es que lo que te está dando el Eterno es justamente un camino. Es un camino con el cual se te va a facilitar de cómo tú poder obedecer los mandamientos de la Hashem. Cuando decimos la maldición de la ley, ¿qué ustedes creen cuando se dice la maldición de la ley? Porque si hay algo que tiene esa connotación de que es la maldición de la ley. ¿Por qué se dice la maldición? Porque se supone que la ley de Hashem, la Torá del Eterno, la Torá es bendición. ¿Es correcto? Así lo tomamos. Pero ¿por qué se refiere a la maldición de la ley? Porque el yugo es para quien la quebranta. Para quien la quebranta, exactamente. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien va a decir algo más? La ley entonces decía que la quebrante tiene que morir y llevar y toda esa maldición para perdonar. Ok. Ajá. ¿A qué más? cuando decimos pecado, es transgresión, transgresión de la misma ley, ¿no? Entonces, cuando decimos la maldición de la ley, o cuando Rav Shaul habla sobre la maldición de la ley, es porque el hombre tiende a quebrantar los mandamientos. Y cuando el hombre quebranta los mandamientos del Eterno, hay algo importante con respecto a los decretos. Ahí no te dice, bueno, de acuerdo al mandamiento que tú quebrantes, es que tú vas a tener o no vas a tener castigo. ¿No? Obviamente que cuando leemos algunas cosas aquí dicen, y mueran irremisiblemente. ¿No? No sé cuánto lo que leyeron la parábola esta semana. Y muere irremisiblemente. El que maldiga al papá y a la mamá. ¿Cuántos de adolescentes tuvieron pensamientos de ese estilo? ¿O rebeldía? Estaríamos friendo, ¿no? ¿Verdad? Y qué importante es que cuando decimos la maldición de la ley, es justamente porque el pueblo de Israel lo veía como algo tan pesado, pero no tan pesado por lo que está escrito aquí solamente, sino por todas las calafón, o sea, todas las leyes adicionales que pusieron los sabios para tratar de proteger la misma, el mismo mandamiento. Entonces, un ejemplo, si usted iba a quebrantar un mandamiento, los sabios decían, bueno, para que no llegue a quebrantar ese mandamiento, vamos a poner 5 mandamientos antes de ese, para que no quebrante justamente eso. Entonces imagínense, si son 613, eso se multiplicaba por 4 por 5. Entonces eso era un peso que ningún ser humano puede llevar. Entonces siente un yugo de tal forma que siente que está bajo maldición. ¿Qué? Pero bien lo supieron definir ustedes, que maldición es cuando se quebranta la ley. ¿Qué? Ahora, cuando nosotros leemos estos mandamientos, debemos entender que cuando usted empieza a leer desde esta parasha en adelante, escúchame bien, cuando usted lee esta parasha Mishpatim, de aquí en adelante usted está adentrándose en la vida judía. Usted está adentrándose en lo que Hashem quiere para su vida. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos es simplemente, las 10 menciones, las 10 palabras, como es conocido, es simplemente una carátula de lo que está adentro. Es la portada de un libro que usted tiene que abrir y estudiar y desglosar. Nosotros no nos podemos quedar solamente con los 10 mandamientos y hasta ahí. Entonces aquí es cuando viene el amor realmente por los mandamientos de Hashem, por la Torah. ¿Por qué? Porque cuando yo leo Mishpatim, empiezo a ver los decretos y el por qué Hashem los está dando. ¿Sí? Cuando muchos leen esta parasha dicen, bueno, pero esto habla de los esclavos. En aquella época era permitido los esclavos. Y había unas leyes que eran para los esclavos y para los dueños de los esclavos. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ah, no se me haya dormido. Sí, claro, por supuesto. Hay momentos en que el esclavo decidía ser esclavo para siempre. ¿Qué? Sí, porque cuando, esto apenas está desglosándolo porque más adelante lo explica mucho más a profundidad. Cuando leemos, porque el esclavo, cuando era tomado por esclavo, usualmente quien le daba la esposa era el mismo dueño del esclavo. Entonces, pero la esposa le pertenecía era al dueño, al amo. Entonces, cuando le daba la esposa, el esclavo feliz, por supuesto, ¿no? Y si tenían hijos y el esclavo se quería ir, se podía ir solo. Pero si él no quería dejar ni la esposa ni los hijos, se quedaba y entonces decía, soy esclavo para siempre. Pregunto, ¿Por qué ustedes creen que esto, a pesar de que en aquel momento esa cultura era así, por qué puede estar vigente el día de hoy? Pregunto, ¿somos esclavos, siervos o hijos? Pero levanten la mano porque están hablando solo de dinero. Levanten la mano por allá. Estamos bajo el yugo de Jesús. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Somos esclavos, no somos hijos. También somos hijos. ¿Somos? Esclavos ciegos. Esclavos ciegos. ¿Para ti? Hijo es esclavo. A la misma vez. Hijos si queremos ser hijos, y somos esclavos si queremos ser siervos, si queremos ser siervos. Todo depende de nuestro corazón y nuestra nuestro ímpetu en hacer las cosas para Jesús. Hay un punto de ti muy importante, en particular de que encontrar, ¿no? Nadie dijo esclavo. Todo el mundo dijo hijo, siervo. No, yo dije, yo dije, yo dije, yo dije, somos las tres cosas. No, usted está diciendo somos los tres. Cualquiera puede ser todo, ¿ves? Yo quiero ser todo. Yo quiero ser todo. Pero cuando aquí la palabra me habla de esclavo también, ¿no? Es importante que entendamos algo. Si Yeshua nos compró con su sangre, ¿qué somos? Le pertenecemos a Jesús. No estoy diciendo si le pertenecemos. ¿Qué somos? Su dueño. Su siervo. ¿Qué somos? Siervo. Ah, somos libres. Libre de irnos. O sea, que su sangre no valió. Su sangre no tiene valor. Somos libres. Él nos compró a precio. ¿Y si él nos compra, qué somos? Somos hijos, si nos compran. Ahora sí todos son esclavos. Sí, es importante, o sea, cuando yo en las clases que damos, es importante que abramos un poco nuestra mente a que no es solamente un solo concepto, son varios conceptos, ¿ok? Y es importante que cada uno va a tener y va a aportar una idea. Nadie tiene la verdad absoluta. Entre todos podemos dar un concepto y en cierto modo ese concepto. Ahora, uno se va a. Es como el estudio de la Torah dentro de los mismos rabinos, dentro de los mismos sabios. Bueno, rabino tal, cuando usted lee el Talmud, rabino tal interpretaba que tal halajó o tal mandamiento debería ser así, así, asado. Pero el rabino tal de esa misma halajó piensa que puede ser de esta u otra forma, ¿ok? Y unos se van a ir por el rabino Meir, otros se van a ir por el rabino Jacob, ¿ok? Pero son las mismas posiciones, simplemente con distintas vertientes, ¿ok? Cuando nosotros lo vemos así, así mismo pasa cuando empezamos a interpretar la Torah, interpretar la Torah, ¿ok? ¿Por qué yo digo que esclavo es una palabra muy importante? Siervo es una palabra muy importante porque eso es lo que somos para el eterno. Porque fuimos comprados. Cuando habla del pueblo de Israel como hijo, es porque Hashem lo formó. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Entonces, pero a su misma vez, el pueblo que sale de esclavitud, pues siempre tenemos un concepto. El pueblo de Israel salió de esclavitud de Egipto. ¿Para ser libres o para ser siervos del Eterno? Para ser siervos del Eterno. Pero es que siempre se tiene el concepto que cuando se sale de Egipto, se sale a la libertad. Bueno, porque tenían esclavitud de hombre también. Pero es que la esclavitud no era de hombre, la esclavitud era mental. Porque de hecho, Egipto nunca salió de sus mentes. Eso lo dice la misma popularidad. Egipto nunca salió de su mente. ¿Por qué? Porque la esclavitud estaba allí mentalmente. ¿Okay? Entonces, es importante que entendamos que cómo diferenciarnos cuando se es siervo, cuando se es esclavo o cuando se es hijo. ¿Okay? O coheredero también. Nosotros muchas veces, de la forma en que nos dirigimos al Eterno, ¿ok? Él es el Rey absoluto, el Rey soberano sobre todo. Entonces, muchas veces nos comportamos como el hijo pródigo. Dame la herencia, dame lo mío. Sin respeto por el Rey de Reyes. ¿Ok? Y esa es la forma muchas veces que nosotros debemos entender esos conceptos con respecto a qué son. Porque esta ley del esclavo es una ley de que si el dueño, el amo, le provee esposa, le provee hijo, le provee todo, él no se va a querer ir, sino que quiere estar con él para siempre. O sea, eso es algo, sí, eso, pero es algo que en cierto modo da a entender a que es gentil, que es comprado por el Eterno. No sé si me doy a entender con respecto a ese punto, ¿no? Y el que es gentil, o el que era gentil, debe entender que ha sido comprado para el Eterno a través de la sangre de Mashiach. Entonces, si hay una diferencia entre el que es comprado, y aquí en la enseñanza de Rafa 1, cuando él decía el hijo de la, es clava y el de la promesa, ¿no? El de la promesa, ¿no? Sí, sí, vamos a entender para dónde va Shaul, ¿no? Cuando va enseñando eso. Porque el hijo de la esclava justamente es el que ha sido, por decirlo, comprado. Mientras que el de la promesa es de la promesa, ¿no? ¿Sí? A veces no logramos comprender lo que Rav Shaul estaba tratando ahí. Él está diciendo un judaísmo tremendo. Mira, cuando nosotros leemos Rav Shaul, las enseñanzas de Rav Shaul son una enseñanza donde Hashem le está revelando cómo es el concepto de Mashiach para el judío y de Mashiach para el gentil. ¿Okay? Y cómo de eso hace un solo pueblo. Entonces muchas veces las personas se quieren comportar como el hijo de la esclava y no como el hijo de la promesa. Y con esto no estoy queriendo decir que el hijo de la esclava no va a tener, porque si nosotros nos ponemos a ver cuando Rafael está indicando esto, se está refiriendo que los hijos de la esclava son los hijos de qué. Cuando Rav Shaul está hablando de ese tema, los que recuerden haber leído eso, de la Torah, de la ley, ¿no? Son hijos de la ley, o sea, son esclavos de los que están ahí en la ley. Mientras que los que son hijos de la promesa son los que buscan por fe y por obediencia realizarlo. Entonces, si él hace una diferencia aquí, quiere decir que cuando yo me siento obligado a obedecer al Eterno, me comporto como un esclavo. Mientras como yo lo hago con amor, me estoy comportando como hijo. Sí, sí, no es verdad, porque si en cierto modo, siervo y esclavo es una similitud. O sea, siervo y esclavo es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, porque el siervo también es comprado. Entonces, cuando yo me siento obligado a realizar los mandamientos del Eterno, yo me comporto como un esclavo. Mientras que si yo lo hago con amor, yo me convierto como en hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Yeshua nos enseña que yo hago lo que mi Padre me ha encomendado hacer. Entonces, cuando usted cumple los mandamientos por amor, usted está siendo obediente al Eterno y se está comportando como un hijo. Mientras usted se siente obligado a hacerlo y le da fastidio hacerlo y se siente obligado a hacerlo, usted se está comportando como un siervo, como un esclavo. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Ok. Entonces, ya partiendo de este punto, porque yo quiero hacer la diferencia de este punto de aquí en adelante. Porque si nosotros estudiamos ahora los mandamientos desglosados y queremos realizarlos, en nosotros está el querer hacerlo como esclavo o el quererlo hacer como hijo. Es una decisión de cada uno. Pero muchas veces nos vamos a comportar como esclavos y otras veces nos vamos a comportar como hijos. ¿Okay? Yo no sé, mire, ayer o anteayer pasó algo, no me acuerdo qué estado, una niña de 14 años se suicidó, no sé si alguien dio la noticia, y se suicidó, sacó y dejó una nota donde decía, ya no tengo que limpiar más. Ya no voy a ser más sirviente de ustedes, ¿no? Y estamos hablando de la hija. Entonces, eso a mí me impactó mucho, porque llevándolo a la parashá de hoy, muchas veces, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿O cómo nos sentimos nosotros? ¿Nos sentimos más como esclavos, como siervos, o nos sentimos realmente como hijos de Dios, ¿no? Dice que el que hereda es el hijo de la promesa. O sea que si yo me convierto como en un esclavo, que siento que es por obligación y todo lo demás, yo no voy a tener herencia. A eso es lo que se refería Rav Saúl. Porque Rav Saúl se refiere, no te obligues, no seas esclavo de la ley, no seas esclavo de los mandamientos de hombres, no seas esclavo de eso. Porque si tú lo realizas como forma de esclavitud, no vas a tener herencia. ¿Herencia en qué? En el Mashiach. Mientras que si tú lo haces con amor, en la promesa de la fe, en el eterno, entonces tú vas a tener la herencia de la vida eterna. Sí, sí, no vamos adentrando, ¿verdad? Ya vamos profundizando. Ok. Si nosotros vemos que los mandamientos de Hashem empiezan a tener una serie de elementos en los cuales tienen consecuencias, si las cumples buenas y si no las cumples malas. Acuérdense que vimos la parashá anterior. ¿Cómo se llama la parashá anterior? Yitro, ¿no? Muchos se preguntan, no tuvimos chance la semana pasada de explicar esto. Voy a explicar un momentico rapidito, condensado. Qué increíble que la parashá más importante de los mandamientos que el Eterno entregó para poner en la piedra tenga el nombre de Yitro y no el nombre de la parashá de los mandamientos como tal, de los 10 enunciados. No, Yitro. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando Moshe recibe a Yitro, que es su suegro, ¿okay? Y que viene con su mujer y con sus hijos, resulta que Yitro lo ve al día siguiente, que él está sentado y hay una fila larguísima del pueblo de Israel. Y está todo el día allí. Entonces Yitro le pregunta, ¿pero qué hace? Bueno, a mí me toca hacer juez de juez. A cada uno emitir juicio, yo le consulto al Eterno y me dice que es lo que tiene que hacer. Y Yitro al ver esto dice, pero es que te vas a morir rápido prácticamente. O sea, para decirlo así, te vas a morir rápido. Porque estás todo el día en ese plan. Y es imposible, te vas a acabar. No vas a poder. Estamos hablando de que son miles de personas. Miles de miles de miles de personas. Estamos hablando de un orden de más o menos 2 millones de personas. Que más o menos gente. Es algo de gente, ¿no? Entonces Yitro, mira, yo te aconsejo que hagas esto. Que pongas jueces de miles, jueces de 500, jueces de 100 y todo lo demás. Una jurisprudencia, por decirlo así. Hombres de bien, que sean de buen testimonio, tú los escoges y todo lo demás. Para que emitan los jueces, que son más simples. Y cuando sea algo bastante complejo, entonces que acudan a ti para entonces ver qué consejo viene a Hashem ante esta situación. Estamos hablando de Moshe que ve cara a cara al Eterno. Y viene un hombre que es de idolatría, que puede ser su suegro, pero igualito es un hombre que viene de idolatría, y él sabe porque él se crió, estuvo 40 años con él, ¿okay? Y cuando lo ve y ve que le dice eso, cualquiera que ve cara a cara a Hashem dirá, no vale, o sea, mi Dios me habla a mí. Dios me habla a mí cara a cara. ¿Más estás diciendo tú eso? ¿Ah? Porque hay muchos cuando escuchan algo, dicen, no, pero espérate, yo tengo revelación, a mí Dios me habla. A mí Dios me dice, Dios me revela. ¿Cuántos no tienen esa actitud? ¿Ah? Mientras que Moshe tuvo una actitud humilde para recibir consejo de esta persona, así sea su suegro, ¿ok? Porque era un buen consejo y fue receptivo y recibió este consejo. Bueno, dicen los sabios que esta parasha se llama Yitro también, porque si Moshe no hubiese tenido esa actitud humilde de recibir eso de un hombre que está en idolatría o un hombre que tiene otro tipo de pensamiento que no es del pueblo de Hashem. Si Moshe no hubiese recibido ese consejo, Israel no hubiese sido digno de recibir la Torá. Mientras que Moshe tuvo un corazón humilde para recibir esa enseñanza y ese consejo de este hombre, entonces Hashem dijo, el pueblo está preparado para recibirla. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos dicen los sabios con respecto a esta enseñanza? Bueno, me parece muy bonita. Que para recibir la Torá de Hashem debemos ser humildes. No importa de dónde venga el mensaje. Debemos ser humildes. Porque esta parasha, la parasha anterior, no se llamó los 10 enunciados, pudo haber tenido otro nombre o algo que se refiriera a la entrega de esos mandamientos, no, sino de Egipto. ¿Por qué? Dice nuestro sabio también, porque la Torá, desde un principio, antes de ser entregada en Egipto, estaba destinada para entregarse a toda la humanidad, no solamente al pueblo israelí. El pueblo israelí iba a ser un ejemplo para que todo el pueblo, todos los pueblos y toda la humanidad vieran de qué forma recibir la Torá, los mandamientos de Dios. Era el canal, ellos van a ser el canal. O sea, si nos ponemos a ver, el pueblo de Israel vendría a ser como el Mashiach de toda la humanidad, el enviado para toda la humanidad. No sé si capta lo que le estoy diciendo. ¿Ok? El canal por el cual la humanidad tiene que recibir la Torá. Entonces, cuando nosotros entendemos esto del Yitro, de esta parasha del Yitro pasado, de que el pueblo de Israel, o Moshe y el pueblo de Israel, fueron receptivos y humildes para recibir ese consejo de Yitro, ¿okay? Entonces el pueblo estaba preparado para recibir la Torá. ¿Qué implica esto? Bueno, que la parasha de hoy, Mishpatim, los decretos, mandamientos, es una consecuencia de la parasha anterior. ¿Por qué? Porque cuando desglosamos los mandamientos, que son muchos, porque habla sobre el animal, cuando el toro golpea a una persona y el dueño del toro, si no lo aquieta, el de ojo por ojo, diente por diente y todo lo demás, ¿no? ¿Quién iba a emitir juicio sobre tantos decretos, tantos mandamientos? Justamente el orden de los jueces que estaban colocando desde el libro. O sea, que Hashem primero pone los jueces para después englosar todos los mandamientos y ellos pueden emitir juicio con respecto a él. ¿Qué nos enseña eso? Que para nosotros poder entender los mandamientos del Eterno, debemos ser preparados como jueces. ¿Sí? Vamos a tomar una pequeña pausa para... Sí, sobre todo por los hombres, porque los hombres no pueden masticar y beber y escuchar y entender. Entonces. Amén. Continúo porque como la mayoría son mujeres, tienen los oídos prestos ahí. Sí, que las parabólicas y las radares de alta tecnología, los hombres se inspiraron, tuvieron una buena inspiración. Ah, el homocielago, por supuesto, el homocielago tiene un radar increíble. Estaban pensando ustedes. Ok. Cuando se establecen los jueces, entonces vienen los decretos y los mandamientos. Recuerden que cuando nosotros leemos muchas veces la Torá no es cronológica, O sea, no está en un orden que usted diga, bueno, así, después vino esto, no, no. A veces va un poquito para atrás, a veces va un poquito para adelante. Por eso es que siempre es importante estar estudiando. Ahora, nosotros, el Eterno, nos va a preparar para poder ser jueces de nosotros mismos. No jueces para otros, porque todo el mundo quiere ser jueces para otros. Mire, cuando usted es juez para otra persona, escúcheme bien, cuando usted es juez para otra persona, es porque usted no es juez para usted mismo. Y simplemente está reflejando una carencia de su vida en la otra persona. Porque es muy fácil señalar y ver el error de otra persona y resulta que usted tiene tremendo, ¿sabes?, una viga en el ojo, ¿no? Y lo dice, la Torá lo dice, si la palabra de Dios lo dice, es porque es algo muy sabio. ¿Okay? Entonces, para nosotros poder entender, y eso quiero que lo vayamos madurando, para nosotros poder entender los mandamientos de Hashem, Hashem hace que nosotros podamos llegar al entendimiento de los juicios de esos mandamientos. ¿Sí? ¿Cómo así? Que usted tiene que empezar a diferenciar de qué está bien y qué está mal. Y la única forma de usted diferenciar es que el juez tiene que decidir, ¿ok?, en qué está bien y qué está mal, de acuerdo a lo que está escrito. ¿Ok? Cuando nosotros leemos esto, es importante que nuestro corazón siempre esté dispuesto a corregir. Porque ¿qué hace un juez? Un juez corrige una situación que se salió de las manos, o que está mal, o que beneficia a alguien injustamente. El juez lo que hace es corregir la situación para que haya una justicia entre ambas partes, ¿no? Por eso es que aquí en esta parasha habla muy claro de que no vas a beneficiar al más pobre, ni vas a beneficiar al más rico, sino que tu juicio siempre sea equilibrado. Y todo tiene un porqué. ¿Por qué? Porque para nosotros poder entender los mandamientos del Eterno debemos ser equilibrados. Diga equilibrado. Debemos ser equilibrados. Debemos tener templanza. Diga templanza. Dominio propio. Entonces, cuando tenemos templanza, ¿templanza es qué? No va ni muy para arriba ni muy para abajo, sino que tiene esa flexibilidad para decirte un cuchillo. Ustedes no sé qué han visto los programas de cuchillo cuando hacen los cuchillos. Cuando hacen los cuchillos, que lo tienen que pasar por un fuego tremendo a cierta temperatura y después lo tienen que meter en aceite para templarlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Si lo hace a una temperatura inadecuada o lo deja más tiempo del necesario con el aceite, la espada se puede poner, el cuchillo se puede poner demasiado rígido. Y cuando lo van a usar, ¡paf!, se parte. O de repente no estuvo ni a la temperatura adecuada, o no estuvo en el aceite el tiempo adecuado, y resulta que queda medio blando. Y cuando va a golpear, resulta que se dobla. No se parte, pero se dobla. ¿Okay? Y pierde su forma. La templanza de un cuchillo perfecto es el que puede golpear, cortar y mantener su filo. Entonces, cuando nosotros estamos templados, por decirlo así, cuando nosotros tenemos un equilibrio, un dominio propio, ante cualquier situación, nosotros vamos a poder golpear y no perder nuestro filo. El filo del juicio como debe ser. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando el hombre, y ya desglosando un poquito los mandamientos, a mí es lo que me gustó mucho de este mandamiento, que dice que el hombre que tenía un animal y ese animal golpeaba a alguien o mataba a alguien, que él tenía que hacerse responsable de eso. Y a veces era responsable hasta con su propia vida. Pero él no lo había hecho. Fue el animal. no quiere decir eso? Que justamente Yeshua hizo eso. Yeshua pagó el precio por lo que hicimos cada uno de nosotros. Porque Él nos compró con su sangre. El Eterno nos compró con la sangre del Mesías. Y lo que nosotros hicimos, nosotros merecíamos la muerte. O sea, el animal merecía la muerte. Pero fue el dueño el que padece este castigo. O sea, en este caso, el Hijo, el representante de Jesús en la tierra, es el que pagó el precio de ese castigo. Todo, cuando lo vamos estudiando, tiene una enseñanza mesiánica, tiene una enseñanza importante que debemos siempre reflejarla con la luz de Mesías. Cada vez que nosotros leemos algo, es muy importante. Por lo menos, aquí nos habla del famoso que ha estado por los siglos de los siglos en la boca de todos los judíos y de los mismos cristianos, en que ojo por ojo y diente por diente. ¿Okay? Así como que tú me hiciste esto y yo me voy a cobrar con lo mismo, ¿no? De ahí se agarran mucho. Y se agarran mucho para la venganza, ¿no? Y se agarran mucho, está escrito. Y si está escrito, hay que obedecerlo. Cuando nos entramos esta semana con la esperanza desvanecida de que la familia viva, de que había la esperanza de que la madre y los dos hijos estuvieran vivos o pudiesen regresar con vida a Israel, y fueron los primeros cuerpos de cadáveres que prácticamente entregó este nefasta grupo de Hamás. Muchos desfallecieron, muchos se entristecieron, pero muchos se llenaron de ira y de indignación. ¿Que cómo es posible que estas personas, estos seres inhumanos, fueran capaces de hacer algo tan inhumano y tan cruel con un bebé de 11, 9 meses, 10 meses? Y los ahorcaron, porque esa es la forma que aparece que fueron muertos. Y al niño también lo ahorcaron. Niño, 4 años creo que tenía, ¿no? 4 años. La mamá nos dijo nada, porque la mamá apenas llegó ayer, todavía la están revisando. Y cómo entregando los féretros con publicidad encima de los féretros. Publicidad a favor de los terroristas y todo lo demás, con una imagen de Netanyahu lleno de sangre, como un vampiro, como un diablo, con las familias allí. O sea, es algo dantesco, es una imagen muy dantesca, muy cruel, donde muchos se llenaron de ira y de indignación. Y la mayoría de los mensajes, y uno dentro de la, cuando la sangre te hierve, y así como que hay que desaparecer Gaza totalmente, o sea, hay que arrasar con todo esto y sacar a toda esa gente, ¿no? Entonces cuando el Eterno dice destruye a Amalek, es porque era un pueblo que no le importaba nada, solamente matar a los hijos de Israel, ¿no? Y por eso que el Eterno nos mandaba a eliminar, porque eran gente que no merecían vivir, por decirlo así. Y muchos pueden tener ese pensamiento con respecto a Hamás y del grupo de palestinos, porque la mayoría de los palestinos son criados así desde pequeños, ¿no? Yo sé que muchos tienen pensamientos, ¿no? Los niños palestinos, no sé qué. Por ahí viene el antisemitismo, ¿no? Por ahí se va por la del antisemitismo, ¿no? Y muchos, justamente en esta paracha, dicen ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y así como pasó eso, entonces nosotros también tenemos que ir con fuerza, ¿no? Pero no podemos. No podemos porque esa gente no tiene humanidad. Pero nuestro pueblo sí. Nuestro pueblo. la Torá. Nuestro pueblo tiene el amor por el prójimo. Nuestro amor tiene el amor por la humanidad, por los seres vivos, por la naturaleza. Y nosotros no nos podemos comportar igual. Entonces, cuando analizamos, no podemos literalmente muchas veces hacer lo que está escrito aquí. Ojo por ojo, diente por diente, cualquiera puede agarrar un machete, un arma, e irse por allá como loco y buscar venganza por sí mismo. Porque hay algo que nos diferencia. Y lo que nos diferencia es justamente la humanidad. Que nosotros sí tenemos humanidad, nosotros sí tenemos amor, nosotros sí tenemos al Eterno en nuestro corazón. Que nos duele, que nos arrabia, sí. Pero Hashem dice, mía es la venganza. Y la venganza es del Eterno, no de nosotros. Porque nosotros hemos sido criados, y nuestro pueblo Israel ha sido criado en el amor a la Torah. Y en el amor al prójimo. Sí hay algo que nos puede diferenciar a nosotros, y más, los que creemos y vivimos bajo la cobertura de Mashiach Yeshua, es ese amor que predica Yeshua. ¿Dónde está ese amor que predica Yeshua? Porque Yeshua también murió por los palestinos. Y Yeshua murió por los asesinos. Y murió por los ladrones. Y que hubo un ladrón que al último momento se coló. Que uno reclamó, bueno, si tú eres el enviado, si tú eres el Mesías, bueno, sáquenos de aquí, libéranos, y que salgamos caminando y que líbranos de esta hora. ¿Ah? Y el otro lo regaña y dice, oye, tú, que tú eres un pecador, tú eres un ladrón, tú eres de lo peor, igual que yo. Pero este hombre es justo. Este hombre no tenía culpa. ¿Ah? Y fue capaz en su corazón, en el último momento, de decir, oye, si hoy llévame contigo, bueno, hoy mismo estarás en el paraíso. Yo me imagino los ángeles de ayer, mira, y a San Pedro, vean esa imagen así medio jocosa. Y llega este, no sé, vamos a ponerle Wilfredo, vamos a poner un nombre de Wilfredo. Aunque Wilfredo es muy criollo, ¿no? Vamos a ponerle Hasib. Desde Hasib. Y entonces Hasib llega ahí al cielo. Y resulta que están ahí los ángeles. Epa, pero aquí así no, aquí no aparece. En la lista de los que entran para acá no aparece. ¿Ah? Pero está Yeshua allí, diciendo, Él entra conmigo. ¿Y qué nos enseña esto? Que no importa el pecado de una persona, no importa el camino errado que haya tomado una persona, cuando una persona se arrepiente, puede estar junto al Mashiach en el orden. Si hay algo que carecía Sodoma y Gomorra, si hay algo que carecía la generación de Noah, si hay algo que carecía la ciudad de Nínive después cuando fue destruida, no, en el tiempo de Jonás, es que hay algo que no está escrito, pero que debemos suponer que era una generación perversa, que eso está escrito, eso sí está escrito allí, pero una generación, ¿cuándo una generación es perversa? Pregunto. ¿Cuándo una generación es perversa? Pero pregunto, ¿y todos no somos pecadores? ¿Qué nos vuelve perverso? En el 53, ahorita, lo marqué en 73. Cuando no se arrepiente, esa es la respuesta. Cuando no hay arrepentimiento. Entonces, en los tiempos de Noah era gente que no se arrepentía de lo que estaba haciendo. ¿Okay? Entonces, cuando un pueblo es perverso, cuando una gente es perversa, es cuando una persona no se arrepiente de lo que está haciendo. Que es hacernos libres de ser perversos en nuestra vida. siempre tengamos el recurso del arrepentimiento en nuestros corazones, sea por el error que sea. Creo que no hay cosa más bonita dentro de un matrimonio o la relación de padres con hijos. Que a lo mejor en un momento de rabia, en un momento X que puede pasar, se hayan hecho cosas hirientes o haya pasado una situación de decirse cosas hirientes, pero que pudieron a tiempo poder hablar y pedirse perdón. Cuando hay ese perdón, es lo más hermoso que puede haber en la relación de dos personas o de tres personas. El arrepentimiento es la clave para llegar al corazón de Hashem. Porque Hashem no busca sacrificios animales. Hashem no busca, eso simplemente era una sombra de lo que iba a venir. Hashem no busca sacrificios animales, no interesa la sangre de los animales como tal, eso es una sombra de lo que iba a venir. Hashem lo que interesa es un corazón contrito y humillado delante de su presencia, que se acerque con arrepentimiento. Entender la mente de Hashem implica años y años de vivir en la palabra. Porque entonces, ¿qué hace Hashem? Hashem nos manda leyes para que nosotros las quebrantemos. No, se podrá arreglar, pero es así. Porque somos pecadores. Ahora, ¿por qué las quebrantamos? Pregunto. ¿Por qué quebrantamos nosotros las leyes de Hashem? Porque somos desobedientes. ¿Qué más me puede decir? ¿Por qué quebrantamos las leyes de Hashem? Por ignorancia. Por ignorancia, que es muy poquito, ¿no? Muy poquito, porque cuando más te vas entrando en la Torá. ¿Sí? Miren, a mí siempre me gusta decir estas anécdotas, bueno, más anécdotas, pues. Bueno, pero la vamos a pasar por ahí. Pero la historia, me gusta esta historia. Pues siempre decimos, o era muy común escuchar en el arco cristiano, en la doctrina y todo lo demás, mira, vale, ¿qué pasó con Juancito? Ay, Juancito cayó en pecado. O cuando Juanita, mira, ¿qué le pasó a la Juanita? Mira, la Juanita cayó en pecado. Entonces la gente piensa que ellos te van caminando, y hay un vuelto, ¡pum! Hay un pecado, ¿no? Y muchos piensan que caer en pecado es justamente eso, ¿no? Esos son como los perritos que son curiosos. Eso empiezan a darle vuelta, y empieza a curiosear, oye, mira que hay un vuelto. Y empieza a ver, empieza a olerlo, y empieza a sobarlo, que no sé qué y tal. O sea, que usted para haber caído en pecado, usted lo miró. Usted lo observó, usted lo acarició, usted le pasó por el lado hasta que ¡pum! Se deslizó. Pero no fue que usted venía así inocentemente, chan, chan, ¡pum! Y cayó en pecado. Pero era lo que se decía comúnmente. ¿Okay? Entonces, no podemos decir que entonces cuando nos adentramos dentro de la Torá, ya no podemos inocentemente decir, ay, es que yo no sabía. O fue, como decía el chavo, sin querer queriendo. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros nos vamos adentrando en la Torá, el conocimiento se va ampliando y entonces se vuelve más pesada la carga de tratar de Hashem. Ahora, ¿por qué usted cree que Hashem da tantos mandamientos y el hombre los quebranta? ¿Usted se ha hecho eso o no? Porque tiene que ser glorificado en nuestras debilidades. ¿Por qué tiene que ser glorificado en nuestras debilidades? Pero o sea, cuando nosotros no somos débiles, hemos glorificado. También nos prueba. Nos prueba. Hasta dónde va a llegar nuestra prueba. Ajá, él nos prueba. ¿Qué más? Naturaleza del ser humano, porque si no, no tuviéramos cómo glorificar al Eterno dentro de nuestras debilidades. Si no vemos nuestras debilidades y no identificamos lo que es el pecado, ¿cómo nos podemos glorificar en Hashem? Viendo las debilidades nosotros y el pecado que hemos hecho. Si no Por eso que yo digo que es inclinación y, de, y orientación del ser humano. Su naturaleza. Ajá, ¿no habrá? Y es la propia naturaleza pecaminosa, como dice la palabra, que tenemos mucho. La propia naturaleza pecaminosa, ¿no? Ok. Cuando nosotros pecamos, nos alejamos de la acción. ¿Sí? No es que nosotros nos salimos de su gracia. No. Nosotros caemos en su gracia. Porque hay un concepto cristiano muchas veces que no, que tal persona pecó y cayó fuera de la gracia de Jesús. No, porque la gracia de Jesús es tan grande que jamás podemos caer fuera de la gracia de Jesús. Siempre caemos en su gracia. Siempre. Sea el pecado que es. Si hay algo que nos acerca a Hashem es el arrepentimiento. Si hay algo que alegra el corazón de Hashem es un corazón arrepentido. ¿Se acuerdan de la oración del recogedor de impuestos? Y el publicano y él, y el pecado. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál era la oración de uno? Uno decía, gracias a que yo no soy como este pecador, sino que yo cumplo, que yo hago, pa, pa, pa. Y entonces, ¿qué decía el pecador? Y por la cabeza, oh, humillado, ¿verdad? Humillado. Muchos dicen que estaba de rodillas, que estaba en el piso. El otro estaba erguido, ¿sabes? Y nos muestra esta enseñanza que es hacer ver el corazón del pecador. Y a Yeshua más de una vez lo acusaban porque él comía con los pecadores y con los pescadores también. Entonces, cuando vemos esto, quiere decir que Hashem ama al que transgrede la Torá, aunque parezca paradójico. Porque el que ama a Hashem, cuando transgrede la Torá, se conmueve y se contrita tanto que demuestra su verdadero amor por el Eterno. Mientras que el que trata de cumplir siempre la mente de la Torá y no se cree perfecto, el corazón se vuelve tan duro que no se arrepiente con el Eterno. Y por eso es que el Eterno tiene pruebas y pruebas y mandamientos y mandamientos, porque en algún momento va a traer. Porque Hashem busca un corazón que se va perfeccionando en su alabanza. Y cuando digo en su alabanza es porque nuestro arrepentimiento es justamente, somos un sacrificio constantemente vivo delante de su presencia. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos volvemos en ese sacrificio vivo delante de su presencia, uno lo fragante para él. Genuino. En cambio, si usted no se equivoca, ¿cómo usted se la acerca? ¿Sí? No sé si captan lo que te va la mente. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos mandamientos y dice, oye, pero si no me equivoco, no me equivoco en el otro y así voy. Claro, pero hacer lo que busques que tú te vayas perfeccionando. Hacer lo que busques que tú vayas formándote. Que tú vayas realmente preparando el camino para qué. Para el Rajaba, exactamente. Y no solamente eso, para que tú no te quedes con eso que estás recibiendo. Porque eso es algo importante que nosotros debemos tener. Cuando Hashem le da la Torah, nuestro problema no es para que se quedara con la Torah. De hecho, ellos se querían quedar con la Torah. Y no enseñársela a nadie. Y Hashem permitió la dispersión. La división, cautiverio, y permitió que después salieran, que Jerusalén fuera destruida y todo lo demás. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios llegara a todos los confines de la tierra. No hay un lugar en la tierra donde ahorita la palabra de Dios no haya llegado. Y por eso yo creo en el concepto de que el tiempo de los gentiles está llegando. Y prácticamente está más cerca la venida del Mashiach. Por eso que vemos tanta injusticia y vemos tantas cosas que dicen, wow, esto es increíble que pueda estar pasando. Padre contra hijo, hijo contra padre. Y algo que dice Dios, ¿no? Y sobre todo, que en los últimos tiempos, ¿cuál es lo que iba a venir? La apostasía. La apostasía. ¿Usted sabe qué es la apostasía? ¿Qué tiene el concepto de la apostasía? Lo digo con mucho tacto. Usted lo escuchó directamente de Jesús, ¿verdad? ¿Tú lo escuchaste? Pero tú lo escuchaste de él. Pero lo escuchaste. Y él dijo, hay que celebrar Halloween. ¿Sí? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención lo dijo? Entonces tenemos que tener cuidado porque estamos emitiendo un juicio de una vez. Porque así han hablado del pastor Maldonado, así han hablado de Cash Luna, así han hablado de Marco Vivian. Marco Vivian todavía dijo algo tremendo, ¿no? Él dijo: cuando nosotros sacamos la canción Cuán Bello es el Señor, creo que mucho, ¿ok? Explica mucho esto. Un grupo empezó a decir que esa era una canción para Satanás. Y a él lo vetaban en muchas iglesias latinoamericanas porque decían que esa era una canción para Satanás. Es más, que en ese disco, que no era disco porque ni siquiera había llegado el CD y al acetato no se estaba dando, era cassette. Que si tú lo escuchabas al revés, entonces que decía adoraciones para Satanás. ¿Se acuerdan? Ustedes escucharon eso, ¿verdad? Y el mismo Marco decía, oye, yo no soy tan inteligente como para poner algo de atrás para adelante, ¿no? Pero que él se sorprendía que una vez tocando en X evento, veía un pastor para allí y para acá, y un pastor que había tenido algunas palabras con él. Y el pastor lo que estaba buscando era desconectar la corriente para que el concierto se acabara. Porque él decía que Marco Witt era un cantante de diablo. Si nosotros, porque justamente la apostasía también puede ser que hablemos de otras personas sin que sea verdad. Pero también es una apostasía porque estás en contra de una verdad de otra persona. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. ¿Okay? Ahora, que no todos estamos exentos de ser buenos. Lo que pasa es que cuando hay fama y cuando hay una trayectoria, cualquier cosa que tú digas tienes que tener una responsabilidad demasiado grande porque eso te puede acarrear consecuencias. Y es lo que le ha pasado a muchos. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver, a mayoría de los cantantes cristianos ahora son pastores. Llevan congregaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente Hashem se le ha revelado de alguna forma o de otra, pero también ellos tienen que ser muy inteligentes a la hora de decir cualquier tipo de palabra, cualquier tipo de oración, cualquier tipo de cosa, porque puede ser malinterpretado por la gente, y de tal forma que ahora la inteligencia artificial puede hacerse pasar por cualquier persona. La inteligencia artificial es la bestia. Yo lo he dicho aquí varias veces. Es la bestia porque transformará la vida de muchas personas. De hecho, muchos, además, yo vi en estos días, yo sí lo vi así, a un pastor pidiéndole a la inteligencia artificial que hiciera una oración de llamado de conversión a las personas que estaban en ese lugar. Sí. Y la inteligencia artificial lo logró de una forma espectacular, de verdad. Tremendo llamado, tremenda oración, pues, de un pastor hacer eso, ¿ah? Pero el riesgo de dar esa responsabilidad es simplemente el principio del camino de la bestia. ¿Sí? Porque prácticamente se le va a dar la responsabilidad de incluso reescribir el Nuevo Testamento. Y lo va a hacer. Lo van a hacer. ¿Ves? Y van a borrar muchas partes de allá. Ah, Richard, que sea corto, por favor. Sí, la canción de Romero Carolín o cualquier artista electrónicamente le manda un mensaje electrónico subliminal que lo graba y no lo capta. Pero tu consciente sí lo capta. En la cual lo utiliza más que todo para tu primera política o esotérica para dominar personas y que siga cierta tasa en la cual fue grabado esa aleación a esa canción. Y eso lo hacen hoy en día para cuestiones políticas. Sí, no solamente en cuestiones políticas, a nivel de todo. Lo que pasa es que ya muchas veces los mensajes son directos. Antes, yo me acuerdo que en la época de uno, en los 80 por allá, hace poquito tiempo, me acuerdo que decían, no, es que lo que pasa es que tienen grabado ciertas cosas subliminales allí y tal. Ahora no, ahora te lo dicen abiertamente, directamente, o sea, dicen las cosas así directamente, ¿no? Pero sí hay hilos musicales en algunos supermercados de cierto tinte político que sí, esa música de fondo está allí dándole para decir cosas políticas. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? La apostasía, para no desviarnos, ¿no? La apostasía es justamente renegar, negar y hablar en contra de una verdad con la cual tú caminaste. ¿Ok? ¿Dónde se viene? El movimiento más grande que está evolucionando y que está creciendo es el mesianismo. ¿Por qué? Porque dentro de las congregaciones siempre han tenido movimientos espirituales que han ido creciendo. El movimiento de un momento que era la risa, en otras congregaciones fue el llanto, en otras congregaciones fue la danza, en otras congregaciones fue la adoración, en otras congregaciones fueron las caídas, en otras congregaciones fueron las vigilias. Y así sucesivamente, entonces ahora son los mensajes de Israel. De hecho, la oración fuerte por el Espíritu Santo, Jesucristo Universal y todo lo demás, del grupo de Brasil, que venía, que te decía, mi está Arenita, viene allá del Sinaí, está Agüita, viene del Jordán, y la mujer esta, y no sé qué, y ora porque... Ah, ahí está. Y empiezan ahí, y mezclan cosas de Israel con cosas cristianas. Y entonces... Claro, eso estoy diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el movimiento mesiánico ha ido creciendo, pero también ha ido evolucionando. Porque hay muchas iglesias cristianas que quieren agarrar ciertas cosas mesiánicas o ciertas cosas de Israel, pero no sueltan el cristianismo como tal. Entonces, hay una incompatibilidad. Y no solamente que hay una incompatibilidad, hay una mezcla de cosas terribles allí, porque están mezclando todo allí, o sea, están haciendo una melcocha, ¿no? Y entonces, el mesianismo, ya fuertemente entre las congregaciones mesiánicas, ¿cuál es la lucha más grande que hay entre los mesiánicos? Los que niegan a Yeshua. Que entran dentro del camino judaísmo, se dejan embelesar por las leyes, por las enseñanzas de hombres, como lo dice Rav Shaul, y se olvidan de Masías y Yeshua, y del camino de Yeshua. Oye, si pasó los tiempos de Rav Shaul, que es el inicio de las congregaciones hacia los gentiles, y hoy estamos sufriendo, o sea, que ese es el mal de todo, ¿ok? Pero ahora va a ser mucho más fuerte. Sí, lo mágico, exacto. Pero no está bien del todo, porque los mismos ortodoxos que están haciendo esas leyes novajitas se están dando cuenta que lo que están haciendo es empapelando mal las cosas. Porque la gente, cuando se acerca a los mandamientos de Hashem, o cuando se acerca a Israel, o cuando se acerca a los mandamientos novajitos, quiere celebrar Shabbat. Pero entonces los ortodoxos dicen: no, pero es que tú no tienes que celebrar Shabbat, no tienes que hacerlo. Entonces la gente se hace más, entonces, ¿qué hago yo? No hago nada, entonces, ¿qué hago? Nada más que Saber nada más no puede hacer nada. No, es que no está obligado a hacer esto, no. Porque ellos quieren hacerlo como que no, no, no, no. El mensaje tiene que ser el mensaje que sí, bienvenido. Pero tienes que seguir unas reglas con respecto a eso. Porque no puede ser un desorden total. Y eso es lo otro que hay que poner muy claro. ¿Okay? Entonces, las congregaciones mesiánicas están mucho, están cayendo en apostasía. Cuando digo, lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque hay congregaciones mesiánicas que han negado a Yeshua. Ya hay congregaciones grandes, 200, 300 personas. Congregaciones grandes. Donde de repente empiezan con la cuestión de que vamos a ser más ortodoxos, vamos a hacer más la liturgia de nuestros hermanos judíos mayores, y por ahí empiezan y vamos a escuchar a tal, y vamos a escuchar a tal, y cuando de repente vienen, ¡pum!, le quitan a Yeshua, ¿no? Hermano, no hace falta ese Yeshua. Y resulta que de 300 personas pasan a ser 20, 30, 40 personas. ¿Y eso tiene que pasar? Sí, eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque Hashem, cuando usted lee la palabra que dice que de trigo usted tiene que quitar la cizaña, eso tiene que pasar en las congregaciones. La cizaña justamente es la apostasía que va a dominar el mundo. Y por eso es que cuando nosotros tratamos de cumplir la Torah, y aquí en Bellacoy, bajo la cobertura del rabino, por supuesto, siempre que enseñamos la Torah y aprendemos la Torah y nos adentramos dentro de la Torah, siempre es con la luz y la perspectiva de Yeshua HaMashiach. Porque realmente a lo que nos lleva, lo que nos va a iluminar, lo que nos va a enseñar, lo que realmente nos va a mostrar el camino a hacer es el mismo Yeshua. Porque es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. No dejes que nadie te robe a Yeshua, a Mesías de tu corazón. Es un dicho que siempre tiene el rabino. Y que hemos visto mucho. Mire, si nosotros, no sé, rabino, si pusiéramos a contar con todas las personas que han pasado aquí de la congregación que iniciamos, yo creo que fácil podríamos llegar, no sé, 2.000 personas, más o menos. 1.500 por ahí, vamos a ponerle 1.000, vamos a poner un número pequeño. 1.000 personas han pasado en todo esto 20 y algo de años. ¿Ah? Y muchos han llevado distintos caminos y se han dejado seducir con muchas cosas. Y hay que tener mucho cuidado. Al vaya usted donde vaya, recuerde que siempre la palabra de Hashem tiene que estar apegada a Yeshua HaMashiach. Tiene que estar aquí. Entonces, la apostasía que la estamos viendo en muchas congregaciones mesiánicas es negar a Yeshua. La apostasía en las congregaciones cristianas va a ser el cambio de la Biblia. Ya estamos hablando, yo creo que más de 30.000 interpretaciones ahorita de traducciones que hay de la Biblia. Y por lo menos en estos últimos 5 años han casado creo que 5.000 traducciones y correcciones del Nuevo Testamento. Es más, usted escucha algunas versiones y te dice, pero ya, pero esto no es lo que decía cuando yo crecí con la Reina Valera, o cuando esto no lo decía. No, pero es que para que la gente lo pueda entender, no. Porque muchos grupos de adoración y muchos pastores hacen un espectáculo en las iglesias para que la gente, o sea, hacer un espectáculo del mundo para que la gente del mundo vaya y se sienta alegre. Oye, pero si la gente del mundo lo que quiere es algo diferente. La gente del mundo lo que quiere es algo espiritual, algo que sea diferente. Entonces no le puede dar lo mismo que alimenta al mundo al mismo mundo. Eso es apostasía. Porque no, eso es fuego extraño, de hecho. ¿Por qué fuego extraño? Porque lo que acerca a la gente, lo que pasa dentro de la iglesia, lo que pasa dentro de una congregación, tiene que ser con fuego venido del cielo. O sea, es el mover del Eterno dentro de una congregación. No es que usted va a poner las luces bajitas. cajita, va a echar un hito, luces de colores, efectos de sonido, teclados como si estuviera en el cielo, para que la gente sienta, ¡oh, aleluya! Que sienta como una conexión especial, ¡ah, no, sienta que está volando! Sí, porque es que, mire, usted va al centro de Tabla, se lo voy a decir así, a lo que les gusta él. Usted va para el centro de Tabla, ¿verdad? Ahorita es muy famoso porque quieren dar una charla, ¿no? Porque, ah, no, sí, mira, los judíos y aceptan a cualquier tipo de persona, pero hay que pagar. Como le mono poco. No, pero sí, hay que pagar. Pues para eso sí son buenas papeles. Y vas a para allá la cuestión y entonces te ponen una música para que te conectes, no sé qué, y te dan un pequeño enseñanza de la Torá y la gente, wow, mire qué bonito y tal. Y de repente te empiezan a decir, bueno, y ya que estamos en Piscis, entonces el astro que ilumina Piscis, que puede envolver tu vida y que puede darle un giro completamente, y si estás en Mercurio retrógrado, y empiezan por ahí, y entonces cuando tú de repente estás en una broma de astrología, ¿ah? Y nueva era, porque todo eso es nueva era de aquella época, de los años 1600, ¿no? Nueva era, ¿y qué era lo otro? A ver, no de esa época, nueva era ahí, meta y metafísica. Esos eran los dos movimientos que había cuando se comenzó. De hecho, la cábala es justamente metafísica y nueva era. Porque era enseñanza y todo. Ahora, ¿qué hace eso? Que se vuelva apostasía. Es más, la misma, mire, qué tremendo es. La misma iglesia católica, el día de hoy, está sufriendo de apostasía. Te van a decir, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, porque vemos desde el mismo Papa aceptando a transgénero y grupo LGTB dentro de la iglesia católica. Sí, entonces cuando nosotros vemos eso, la apostasía se está adueñando del mundo. ¿Qué debemos nosotros hacer para ir en contra de eso o no sucumbir bajo esto que está apoderándose del mundo? Guardar los mandamientos. Amén. Guardar los mandamientos. Que aunque parezca arcaico, no, que eso, que... No, no. Como dicen, el pueblo del gran libro. El gran libro es la Torah. Los mandamientos que ha sido. Que Brihadashah, sí, nosotros que creemos en Yeshua HaMashiach, los mandamientos. Los mandamientos se vuelven piedra cuando nos comportamos como esclavos. Pero cuando viene aceptando al Mashiach, la piedra se vivifica. El Espíritu toma esa piedra y le da vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu tiene que vivificar la palabra de Hashem. La Torah. La Torah va a dejar de ser un peso, va a dejar de ser una carga, porque entonces nosotros, siendo hijos de la promesa, vamos a ver los mandamientos con amor y con entusiasmo, que es el deber de cada uno de nosotros. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer. Vamos a terminar por el día de hoy. Creo que estuvo interesante la de hoy. Voy a pedirle a mi hermano Abraham para que nos dé una bendición por este estudio de la Torah, por favor. Cuenta el pie, por favor. Cada mandamiento que tú nos has ordenado, Señor, hay juicio en nuestras vidas. Para tu gloria y para tu gozo, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Señor, que tú en esta tarde seas glorificado enormemente. En tu nombre te lo rogamos, Señor, y te damos las gracias porque estamos seguros y confiados de que tú nunca te apartarás de nosotros. En tu nombre, amén. Amén. Thank you.